Mujeres que bailen bien, acecha y mueve tu cuerpo en gárgolas 3. Mujeres que bailen bien, que vengan a la pista y lo peguen. Mueve tu cuerpo para la vista del nene. Quiero que dancen y se entreguen. Yo te digo, mujeres que bailen bien, que vengan a la pista y lo peguen. Mueve tu cuerpo para la vista del nene. Quiero que dancen y se entreguen. Así que vuelva a la pista, se chica más toquista y baila. Que tiene.